El que sabe este tema lo canta. Lo vamos a grabar. Si queda bien, por ahí lo sacamos. Y va a ser el tema de quien, acordate lo que te digo. Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. ATR, perrito malvado, no te hagas el piola, que vos sos casado. Yeah.